El hambre es un drama que golpea a la niñez tucumana. Este martes se dio a conocer un informe de UNICEF que sostiene que 1 millón de chicos se van a dormir sin cenar en Argentina. El número se dio a conocer en el marco de la campaña El hambre no tiene final feliz, cuyo objetivo es difundir la situación de pobreza que enfrentan chicas y chicos y llamar a cambiar esta realidad. El informe señala también que 1,5 millones de niños se saltean alguna comida durante el día, mientras que 10 millones comen menos carne y lácteos en comparación al año pasado. Desde UNICEF sostienen que detrás de cada niño o niña cuyas necesidades básicas son postergadas, hay un padre o una madre víctima de las políticas de ajuste, la falta de trabajo, los bajos salarios, la suba de tarifas, la escalada de aumentos por la inflación y devaluación de la moneda nacional. En este contexto, los merenderos y comedores cobran especial relevancia. María de los Ángeles, coordinadora de comedores y merenderos del Movimiento de Trabajadores Excluidos en la provincia, señaló que en el último año se vio un aumento en la cantidad de familias y niños que asisten a los comedores. Sin embargo, informó que estos espacios afrontan una fuerte crisis y apuntó contra el gobierno. Y bueno, la verdad que la situación de los comedores y los merenderos de acá de Tucumán últimamente se están tornando muy difíciles de poder sostenerlos. Si bien antes la mayoría de los merenderos recibíamos donaciones, recibíamos los alimentos de Nación, ahora ya hace bastante desde que ingresó el nuevo gobierno que no estamos recibiendo los alimentos, solamente estamos recibiendo algo básico que es de acá de Desarrollo Social de la provincia, que es leche, azúcar, harina, que si bien sirve, pero no nos están dando la cantidad que realmente se necesita. Y lo tenemos que seguir haciendo a pulmón, con donaciones de la gente, pidiendo, golpeando puertas. A causa de esto, asegura que tuvieron que bajar los días en los que prestan servicios, pasando de 3 días a la semana a 2 e incluso 1 en algunos casos. Reportó Agustín Masuy de FM Raco 88.9.